de notar que está para llegar el apocalipsis. Sí, no se puede negar que el mundo está en un eterno eclipse. Acabó la inocencia. Todo está escrito, apareciendo las señales. Va a llegar el anticristo, van a llegar los ayes. Completa, como dijo el profeta en Apocalipsis. Los salvos dirán con alegría: se cumple la profecía del Apocalipsis. Las pestes y las plagas, el mar tragando la tierra, revelaciones. Una bestia va a surgir del mar, el imperio del mar, el gran juicio final. Sí, todo como está escrito: terremotos, volcanes, las plagas, las copas de la ira de Dios, la trompeta ya va a sonar, los salvos estarán en la gloria, el mar ya no existe, pero he aquí un trono blanco y el Señor de los señores está sentado sobre él. Muertos, grandes y pequeños, están delante del trono y ahora